La alcaldía de Soacha, en cabeza del señor alcalde Juan Carlos Nemo Conde, ha venido realizando la planificación, ejecución y labores en vía pública que han obligado a la Secretaría de Movilidad a utilizar la carrera séptima como vía y corredor del Servicio Público de Transporte de Pasajeros. La comunidad de Soacha debe tener un poco de paciencia debido a que se buscaron alternativas sin poderse encontrar. Todas estas soluciones conllevan a poder desarrollar el municipio y buscar poco a poco salidas de descongestión del sector. La policía ha sido notificada para que coadyuve dentro del control vial y para que podamos no congestionar la carrera séptima. De igual manera, los gerentes de las empresas están siendo notificados para que podamos entre todos solucionar el problema, porque no tenemos más solución sino usar la carrera séptima. Va a crear trancones e incomodidades, pero no tenemos ninguna otra opción. La otra opción que buscamos sería el uso de la autopista, pero la autopista está absolutamente congestionada para crear más flujo vehicular. Van a utilizarla en su totalidad, ingresan desde el estadio hasta la salida de la misma carrera séptima. Mire, la resolución es temporal y se suspende inmediatamente, se culminen las obras. Una vez estén culminadas las obras, que más o menos consideramos que en 6 meses deben estar, será nuevamente prohibido el paso de los vehículos y retornarán las rutas y trayectos originales.